La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Última hora de nuestro recorrido musical para cualquier María, no tengas miedo María, es don Vicente Fernández, El Sol Nació Para Ti. Una invitación al amor para que don Chente le cante a su María adorada. Píntate los labios, María. Después van a escuchar al maestro Eliades Ochoa. No tengas miedo, te invito a amarme. Prometo ser el mejor amante. No digas nada, tan solo abrázame, y entre mis brazos podrás taparte. Te siento fría, pobre María. ¿Cuánto has tardado para entregarte? El sol nació para ti, tienes derecho a sentir toda mi alma. No tengas miedo, María, toda mi alma. No tengas miedo, miedo, voy a enseñarte cosas que nunca sabías antes. Tus ojos negros, tu cuerpo entero son mi locura, voy a adorarte. Ya no estás fría hoy, mi María. ¿Cuánto tardaste para entregarte? El sol nació para ti, te ves tan linda, feliz. Toda mi alma, no tengas miedo. como cantaba Roberto Faz. Dame los labios, María. Ese gran sonero, mamá. Dame los labios, María. Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Belén. Dame los labios, María. Así cantaba Roberto Faz. Dame los labios, María. Ese exquisito labial, nos vamos a Roy Orbison, una canción clásica mexicana llevada al inglés por una de las voces más profundas y apasionadas. Yo te amo, María, es Roy Orbison. I'll Never, María Magdalena, la canción más exitosa de la cantante alemana Sandra, quien es acompañada por Hubert Kemmler en esta versión. I'm a poor peasant boy, I'm a dirt farmer's son, and I feel like a king when I know that my work is all done. For at twilight I know there's a place I must go and sing my song. For one who waits all alone. Yo te amo, Maria, Maria, amor. Yo te amo, Maria, Maria, mi amor. Oh, the beautiful sight. The great city lights, where most people must run to try to have fun, not for me. For this woman of mine is much sweeter than wine, and I spend all the time I can find with my. Joy of my life will one day be my wife, and we'll spend all our days watching the world roll on by. When her time comes to fly to that home in the sky, I pray the angels above will love her as much as I. Yo te amo, Maria, Maria, amor. Yo te amo, Maria, Maria, mi amor. María Dolores. Es María Dolores Pradera. Aquí está el bolero que se hizo acompañar por los Sabandeños, Voces de España. Y luego Lola Flores para María Belén. Una canción gitana en tiempo de guitarra. El nombre real de Lola es María Dolores Flores Ruiz. Que es tan español. Zapatitos de avellana, pañuelo verde limón,

vio que estaba desesperado. Me dijo que te pasó, que hace rato noto yo una gran melancolía. Le dije yo estoy llorando porque se enfermó María. Le dije yo estoy llorando, ay hombre, porque se enfermó María. Pero estaba preocupado. ¿Qué impresión sería la mía? Que al rato veo a María bailando tranquilamente. ¿Con quién me estaba engañando? Con un joven que usa lentes. ¿Con quién me estaba engañando? Ay, hombre, con un joven que usa lentes. Que me dio y al momento que me vio volvió y se enfermó María. Y al momento que me vio volvió y se enfermó María. Yo por eso Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa. Una canción bellísima dedicada a María Luisa. Y Ave María Morena es el genio de la Fania, Johnny Pacheco. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Ya la sabes, tú la tienes que pagar, vida mía. Eso no se le hacía tan bien. Tú me enseñaste a querer para olvidarme después. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hacía tan bien. Pagar, vida mía, y tu deuda ya la sabes. Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada. Tú te reías de mi martirio, te reías de mi martirio. Ay, sin importarte nada. Tú me enseñaste a querer para olvidarme después. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Podré perdonarlo. Eso

creo que cerramos con dos Marías muy emblemáticas. Escuchen la primera, de Franz Schubert, Ave María. Así, la composición a la Virgen María y este majestuoso retrato. Be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria. get loud and there's music playing. Say it's soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. And it's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard. Escucharon La María, banda sonora de West Side Story, el musical de Broadway, luego la película del mismo nombre, creación del único, del maestro Leonard Bernstein. Julio Sánchez Cristo volverá el próximo sábado, ya no con María, aquí a la W.